Seguramente que conoces la parábola del hijo pródigo, pero realmente esta parábola debería llamarse la parábola de los hijos pródigos, que está en Lucas 15, 11 al 32. Jesús usa la figura de dos hijos y no de un hijo. Ambos querían aproximarse a Dios, pero ambos abordajes estaban completamente equivocados. Los primeros tres versículos del capítulo dicen que habían dos grupos de personas que rodeaban a Jesús: los cobradores de impuestos, que eran los pecadores y que representan al hermano menor, y los fariseos, que eran los líderes religiosos que representan al hermano mayor. Lo que golpeó y asustó tanto a los oyentes originales de esta parábola es que aquí el hijo bueno, entre comillas, ¿no? Y también el hijo malcriado y que se supone que salió de la casa. Y Jesús dice que ambos están perdidos, no solamente el que se fue, sino el que estaba dentro. Y realmente ambos no querían entrar en la fiesta. El padre tiene que salir para traerlos para adentro. Realmente ambos estaban perdidos. Entonces, los dos son los hijos pródigos. La parábola de hoy y la historia de hoy, la lección de hoy, el enfoque es comprender que la misión de Jesús es buscar y salvar lo perdido. Y este es el resultado del amor y de la gracia de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. En esta semana nosotros hemos visto varios temas, pero nos vamos a concentrar en dos asuntos dentro del tema general que es la misión de Jesús. Y vamos a hablar sobre los hijos perdidos y las oportunidades perdidas, nada más, porque el tiempo no va a dar más. Y para comentar esta lección está una vez más el pastor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Oh, muchas gracias. Vamos a hacer una oración y pedir la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque a través de tu Hijo, quien cumplió una misión especial de buscarnos a nosotros, y al hacer eso, Señor, podemos encontrar una luz que hay salvación. Ayúdanos, Señor, al repasar cada capítulo, versículo, que podamos entender. Abre nuestro entendimiento en nombre de Jesús. Amén. Bien, los hijos perdidos, ¿no? Uno estaba perdido adentro y otro estaba perdido afuera. Hay gente que está perdida en la iglesia adentro y hay gente que está perdida afuera de la iglesia. No necesita estar dentro para estar salvo. La salvación es un asunto que tiene que ver con relación con Dios. Y el hermano menor de la historia se fue de la casa, dice la Biblia, ¿no? ¿Y por qué este joven se fue de la casa? ¿Qué ocurrió? Es interesante que el capítulo 15 de Lucas nos presenta tres historias distintas. Estamos hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, ¿verdad? Pero en realidad no es un hijo perdido, son dos hijos perdidos. Porque cuando uno revisa aquí, porque es una parábola, es una historieta, el capítulo 15, versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Y ahí terminó todo. De este solo versículo hacemos un mundo de imaginaciones. Se han hecho películas, se han hecho dramas, solo de este pequeño versículo. Y muchos días después, juntándose todo el hijo, lejos de la provincia, etcétera, etcétera. En ningún momento aquí habla en la descripción del hijo que el hijo iba con rameras. Pero fíjese usted el versículo 30. Pero cuando vino el hijo mayor, estaba haciendo fiesta, ¿verdad? Dice, cuando vino este tu hijo, le reclama al padre, y ha consumido tus bienes con rameras. ¿Quién menciona aquí a las rameras? El hermano El hermano mayor, mayor. el que se había quedado, no el que se había ido. El que se había ido, por lo menos en la descripción, no nos muestra nada. En otras palabras, ambos estaban perdidos. El que estaba adentro y el que estaba afuera. Y la lección, y sí. Está mostrándonos aquí justamente eso. Que todos nosotros, la humanidad, en el contexto de Lucas, la humanidad está perdida. Necesita alguien que lo salve. Que los busque. Que lo busque primero, que lo busque. Y después de buscarlo, pueda ser salvo. Eso es lo que está presentándonos aquí Lucas, diciéndonos, todos nosotros estamos destituidos frente a la presencia de Dios. Si el amor de Dios no nos satisface, ningún amor nos va a satisfacer jamás. Y eso es lo que pasó al hermano menor, se fue, pero descubrió que nada de lo que él creía que iba a ser bueno podría satisfacerle plenamente. Es porque tal vez él nunca entendió que valoró la presencia de Dios y él en su propia casa. Es decir, hay algunos que tienen algunos beneficios, tienen una Biblia, están en la iglesia, pero una cosa es estar y otra cosa es probar, ¿no? Exacto. Y vivir. Y él no estaba satisfecho, se fue. Ahora, en este contexto de irse de casa, ¿qué ocurrió? Una cosa, el padre no le dijo, no te vayas. El padre dejó. Y aquí hay un principio grande. Exacto. Que debemos de agradecerle a Dios. Dios respeta nuestras decisiones. Dios no es alguien que manipula al ser humano. Dios creó al ser humano para que el ser humano tome decisiones. El padre lo dejó. El hijo salió por libre voluntad. Y volvió también por libre voluntad. Eso es lo que el Señor está esperando en nosotros. Un reconocimiento de volver por libre voluntad. Dios no fuerza a nadie, porque es un Dios de amor. Fue el amor de Dios que lo atrajo de nuevo, ¿no? Él comparó todos los amores, descubrió que ningún amor lo satisfacía y el amor del Padre vino a su mente y lo atrajo de nuevo a la casa. Un asunto interesante también es que el hermano menor quería la riqueza del Padre, pero no quería al Padre. En ese momento él dijo, yo quiero la riqueza, pero no quiero al Padre. Ese es un asunto interesante. Nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos a Dios. Y cuando los judíos esperaban a Jesús como el Mesías, ellos esperaban las bendiciones del Mesías, pero no esperaban el Mesías, ¿no? Exacto. La esperanza no es esperar algo, es esperar a alguien. Y tal vez este asunto fue descuidado por el hermano menor. Ahora, hablando ahora del hermano mayor. El hermano mayor nunca salió de la casa del padre, pero no quiso entrar en la fiesta, ¿no? Hay algo interesante aquí. Hay una palabra que constantemente se repite. Cuando uno revisa Lucas capítulo 15, va a encontrar que la palabra gozo se repite 7 veces. Número perfecto. Uh-huh. Por ejemplo, capítulo 15, versículo 5, la última parte dice, la pone sobre sus hombros gozoso cuando encuentra a la oveja perdida. El 6, nuevamente, gozaos conmigo. Versículo 7, más gozo en el cielo. Cuando habla de la moneda de perdida, la mujer dice, gozaos conmigo. El versículo 10 dice, hay gozo delante de los ángeles. Cuando habla del hijo, el versículo 24 dice, porque este mi hijo era muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y la última parte dice, el versículo 32, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Aquí hay una parte que necesitamos entender, y es que el hijo mayor no había comprendido. Cuando uno encuentra a Dios, cuando uno comprende el amor de Dios, la reacción inmediata es gozo, es alegría. Nunca se alegró. Nunca se alegró porque no había encontrado el amor de Dios. Estaba en el Padre. Estaba con él. El Padre, perdón, pero no había conocido lo que significaba el amor del Padre. Aquel amor del Padre. Y inclusive él también quería controlar la riqueza del Padre, porque en algún momento le reclama, ¿cómo has usado tú esa riqueza? ¿Le has dado? Entonces, él estaba sugiriendo al Padre no gastar como él había gastado, como diciendo, yo te sugiero, nosotros sugiriendo a Dios cómo debe él usar su poder, su riqueza. En realidad, ambos estaban perdidos y aquí no es estar allí en la casa, parece que la fiesta, ¿no? Uh-huh. Era el lugar para entrar y el hermano mayor no quería entrar. Ahora, aquí hay una lección que Lucas nos está enseñando. Volviendo al contexto por la cual Lucas escribió, los gentiles también son parte de ella. O sea, todos somos parte de la iglesia. Somos hijos de Dios, porque la salvación es universal. Y nos está hablando y nos está diciendo, hay que regocijarnos por todos los que ingresan. No necesariamente mirando su vida pasada, sino lo que el Señor transforma. Hay que regocijarnos por ellos. Y en ambos casos, ¿no? Los dos casos, el padre va al encuentro de los hijos para atraerlos para dentro de la fiesta. Él siempre toma la iniciativa. Nunca es la iniciativa el ser humano, a pesar que el hijo pródigo volvió. Pero quien tocó su corazón fue el amor de Dios que tocó su corazón para que volviese. Siempre que el ser humano se pierde, Dios va al encuentro de él, lo busca, sale para que traerlos para dentro de la fiesta, ¿no? Porque eso fue la misión. O sea, la misión de Jesús era justamente buscar. Y al buscar, no solamente buscarlo, era salvarlo. Ahora hay algo interesante, ¿no? Porque al final de esto nos muestra aquí dos historias. Ya, tal vez retrocediendo a los primeros capítulos, tenemos que entender la estructura de Lucas. Lucas al comienzo habla del nacimiento de Juan el Bautista y Jesús. Después nos habla de una preparación para el ministerio, capítulo 4 termina. Y el capítulo 4, versículo 14 en adelante, nos muestra el ministerio en Galilea. Pero el fin es Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, que termina el capítulo 19, les muestra ya llegando a Jericó. Jericó con Jerusalén están cerca, es una subida ya. Están uh-huh. llegando, les muestra dos historias. Cuando visita a un ciego que está en Jericó. Marcos nos dice que es Bartimeo, un ciego que es Bartimeo, estaba ciego. Uh-huh. Y nos muestra la historia de Jesús y Zaqueo, otro ciego. ¿Por qué ciego? Porque este no había comprendido quién era Jesús y cuál era la misión de Jesús. Y es justamente en Zaqueo que nos muestra la gran verdad de la misión de Jesús. Uh-huh. Capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo también estaba perdido. Él por curioso quería ver quién era Jesús, pero por causa de la multitud no podía ver. Bartimeo, otro ciego, clamando, si eres hijo de Dios, hijo de David, estaba ciego. Lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Y cuando comenzó a gritar, la multitud la impidió. Le impidió. Parece que es un paralelo, ¿no? Hay un paralelismo. Pero se estaban dirigiendo, vuelvo a insistir, a Jerusalén. Jerusalén es la cumbre. Está en Jericó. Tenemos que entender la misión de Jesús desde el contexto de que el Señor viene a buscar. Pero cuando viene a buscar, también viene a salvar para llevarnos a nosotros a ese glorioso, no solamente un Jerusalén de cruz, esa gloriosa Jerusalén que será por siempre, donde el Señor viviremos con Él por siempre. Uh-huh. Y ese asunto no está concentrado apenas en curar ciegos físicamente, sino el enfoque es curar ciegos espiritualmente. Vamos a oír ahora el mensaje del autor de la lección, el doctor John, que va ahora a comentar una parte pequeña, lo que significó esa lección para él. Who is the lost? ¿Quién es el perdido, de acuerdo con el Evangelio? Estas preguntas que me hiciste me hacen recordar la singularidad del Evangelio de Lucas. Solo en el Evangelio de Lucas se menciona la parábola del hijo pródigo. Si no fuera por Lucas, no tendríamos la parábola del hijo pródigo. La mayoría de las parábolas sobre la bondad en la literatura humana, bonitas parábolas, ¿quién es el perdido en las parábolas? En la parábola del hijo pródigo, ¿quién está perdido? Es el hijo pródigo. Aquel que estaba más cerca del padre, que podía tener todo en su casa, pero ahora no tiene nada y está perdido. Jesús nos mostró no solo la tragedia de estar perdido. Él mostró la garantía eterna de salvación, que es lo más importante. La tragedia de estar perdido comienza con el egoísmo. Tres puntos importantes en esta parábola podemos ver. El hijo llega y dice al padre, dame lo que me pertenece. Él fue y gastó todo. Llegó a vivir con los puercos, comer la misma comida de los puercos. Entonces él se mira a sí mismo y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? En la casa de mi padre hay tanta comida. Yo dejé toda esa riqueza para vivir en la basura. Es allí donde el pecado te lleva. Él te quita toda la riqueza y te lleva a la miseria. Desde la ley a la perdición. Entonces, el hijo se levanta y dice, yo merezco volver a casa. El padre nunca lo forzó a volver. Pero hay algo en la ley del padre que es tan magnífico que tú nunca vivirás solo. Ella siempre te va a incomodar diciendo, vuelve, vuelve, vuelve. Entonces Jesús usa esa parábola, la única parábola y el único lugar para hablar sobre el hijo pródigo es el libro de Lucas. Lucas usó esa parábola para mostrar a todos los gentiles que se sentían perdidos, nosotros no tenemos un Mesías, no tenemos las escrituras como tienen los judíos, no tenemos los profetas, no tenemos nada, estamos en el desierto. Entonces Lucas dice a los gentiles, vuelvan. Nunca estarán lejos de Dios. Jesús vino a salvarlos. Hay una parábola bastante compleja, ¿no? Que es la parábola del rico y Lázaro. Muchos interpretan esa parábola como si fuese que existiese vida después de la muerte, pero esa parábola nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con las oportunidades perdidas. Quien no tuvo la oportunidad de aprovecharla en cuanto estuviese vivo después de muerto, no habrá forma de poder decidir. Esa es una aplicación que nosotros tenemos que seguir. No podemos nosotros esperar mañana para arrepentirnos. La palabra clave es ahora, hoy. Eso es cierto. Porque cuando en Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el hoy en el Evangelio de Lucas es repetido muchas veces. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido. Dios está esperándote hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es un día en el cual nosotros necesitamos entregar toda nuestra vida, porque Él nos vino a buscar y a salvar. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Existe una marca distintiva del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él tiene desprecio por el hermano menor. Ahora entendemos por qué se fue de la casa. Ahora, los hermanos mayores son pésimos evangelistas. Solo cuando tú comprendes el Evangelio vas a buscar la salvación de los perdidos. La salvación es un acto de amor. Y quien entiende que Dios fue bueno contigo, tú vas a ser también bondadoso con los demás. Así el Evangelio te da humildad, te da coraje para hacer lo que tienes que hacer. Tú no necesitas de un curso de evangelismo para ser un evangelista. Tú necesitas del Evangelio de Jesús para proclamar de su amor a los demás. Por eso es que esta semana la decisión es cómo podemos cumplir la misión de Jesús y cuántas oportunidades tenemos para hacerlo. No es algún día, no es el lunes, no es la próxima semana. Toma hoy la decisión, ahora, porque Dios no está en el futuro ni en el pasado, Dios está en el presente. Y inclínate conmigo, vamos a hacer una oración. Querido Padre, por favor, que tu evangelio pueda llegar a mi corazón de tal manera que pueda ser un testigo fiel de tu verdad, amar a las personas que están perdidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén.